más. Desde la casa de la cumbia, junto a Valentino Merlo. ¿Cómo dice? ¿Qué nos pasó? La rutina o el trabajo te robó. Esa magia de los dos, quiero entender cómo fue que pasamos de 100 a 0. Y para ser sincero, estoy pensando que no nos hace bien seguir así como si nada, causando lo que las miradas hablan. Seguir ahogado en el silencio, no lo aguanto. Furiosa combinamos. Si tú quieres gastar, dale, gastamos. Te pongo mi cadena, nos ahogamos. Te busco en la la furiosa combinamos. Desde que estás conmigo ahora todos la quieren. Esos bandidos compran el champán entre nueve. Por más que haya otro no hay como el N. Nos vamos descallados, no está para la tele. Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. Ya quiero un turrito que suene la yeca. Después nos escapamos contigo, muñeca. Sí, sí, traza de mi pico, entramos a la disco. El DJ la pica y prendemos otro rico. Quiero un par de guachos, vamos a dar un girito. De capa me rescate a un par de culitos. Que ahora estoy soltero, no estoy pa' galán. Tú quieres que te coma con yo gavilán. Buscaba un panadero pa' todo ese pan y yo me la robé. Pa' romper la discoteca, nena, pa' gastarme contigo la teca. La music lo trajo, tu beso y la seca. Y luego escaparme con dos tres muñecas. Locura a mí, déjeme, rompiendo discoteca. Sí, sí, directamente de la planta de la casa. Dímelo, BM, dime la locura. Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba. Y ya escuchaste... Locura Mix. Locura Mix. Y que les quede claro. Sí, sí. Una vez más. Con el sabor de la cumbia colombiana. No quiero imaginar que hoy te vas. ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así. Dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar. Una vez más, La China. Con La China, desde la casa de la cumbia. Nena, ponete linda, vamos a bailar. Bórrame esa carita que me hace mal. Si él va a contestarte la demora, esta noche otro ocupa su lugar. Hay cosas que decirte pa' que estés mejor. Ponete el taco al vestido y subite un video pa' TikTok con un beso de lado. Hoy no con soltera y por ningún bobo se ora. NMA está mostrándose toda y está lloviendo corazón en sus historias. Que le pongan cumbia, que esta noche se sale y que bajen botella. Que esta vez no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un loro no llora. Que esta vez no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un loro no llora. Y esto no, no. Pa' los gatos ya no está, ya no anda en la misma guachita tan bella. Qué linda tu carita, llaman al toque arranca, ella es sus amiguitas, fotito palita y a darle. Flaca, linda, hermosa, todo eso, so tu carita todito mata. Que se joda el guacho que no valoro, ahora solita se desata. Los tragos la ponen ambiente, si un día quedamos le damos con calma. Mami, tu carita no miente, se muerde los labios. Que está bien, no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un lolo lo llora. Que esta vez no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un lolo no llora. Ya le vendieron el cuento, con otro hombre no pasó un mal momento. Ya con nadie va a volver a perder el tiempo. Pero si yo le hablo y le respondo en Insta con un texto, sé que en cinco viene pa' mi apartamento y la pongo de lao, lao. Ella es una miau, miau. Tienen las historias una banda de reacciones. Tiene a los hombres a los cau, cau. Mami, te doy banda. Me enteré que estás haciendo el tren de mis canciones. Ah, que le pongan cumbia porque esta noche se sale. Y que bajen botella. Que esta vez no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un loro no llora. Que esta vez no se va a enamorar, está mejor porque ahora está sola. Subió un video bailando y se fue viral, y la nena por un loro no llora. No, no. Presentándolo nuevo. ¿Cómo dice? Después de tanto tiempo lejos de olvidarte, te me apareces y me dices que no has dejado de amarte, que vienes a buscar. El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo, y tú sientes lo mismo. Ven, pasa que le temes a conocer bien la entrada, te ahogan los recuerdos, no hay palabras. Si esta casa hablara, confesaría que somos par de locos que aman sin medida. Si esta cama hablara, se convertiría en profesora de sexo y anatomía. Si esta silla hablara, escribiría un libro de piropos y de poesía. Si este cuarto hablara, les contaría historias de pasión, de amor y fantasía. Oh, oh, oh, oh. Sí, sí. Una vez más. Si no te pega, te levanta la casa. Directamente desde la casa de la cumbia. ¿A dónde? ¡Arriba! Olvidarte, que me apareces y me dices que no has dejado de amarme, que vienes a buscar. El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido, nadie ha superado lo que viví contigo, y tú sientes lo mismo. Te canta, mi amor. ¿Cómo dice? Ya no pierdo tiempo, mi alma no se olla. Después de darlo todo me rompieron el coria. Ese que me decía no te voy a dejar solo, y yo que sentía que mi mundo era todo. ¿Quién te crees para descuidarme cuando era oro? Si de ese mar me sentía el tesoro. Ya no más. Imaginaba